Acuña. No eres mi amigo, imbécil. Crespo. ¿Dónde te has metido, infeliz cara de comadreja? Tulbeco. Tengo que ir al baño. Durán. ¡Este payaso es el poronga! ¡Este payaso es el poronga! Freites. ¿La puedo probar? Un culito nomás, ¿eh? ¡Muévanse! ¡Muévanse! I've been for you, baby, like a bomb. Los viernes a las 10 p.m., otro día perfecto. ¡Malditos! Otro día perfecto, por En Tránsito. Yo soy el que te va a matar. Solo quería que lo supieras. Porque alguien... Llegó el momento para que solo permanezcan los que creen. Tenía que hacerlo. Muy buenas noches para todos, muy buenas noches para todas. Aquí estamos, un viernes más, un viernes posiblemente lluvioso en Argentina, haciendo lo que millones de argentinos están haciendo por estas épocas, ¿no? Buscando mecanismos para sobrevivir. ¡Hola amigos! ¡Vengan a bordo! Somos Otro Día Perfecto, programa número 28 del 2018. Vamos hasta medianoche a través de FM En Tránsito, el 93.9. Hijos de su puta madre. Sergio Freites en la puesta en el aire, Facundo Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán, está Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción. Hacemos radio en vivo desde la maldita ciudad de Castelar. Arrancamos con System of a Down. Toma. 3, 2, 1, a darle fuego. Wake up, wake up. Run, rush, and put a little makeup. I just got to fade away the shake up. Why don't you leave the keys up on the table? Here you go, create another table. You wanted to grab a rush and put a little makeup. You wanted to. I just got to fade away the shake up. You wanted to. Why don't you leave the keys up on the table? You wanted to. Why don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Rah! Wake up, wake up. Grab brush and put a little makeup. I just got to fade away. Why'd you leave the keys upon the table? Create another fable. You wanted to grab a brush and put a little makeup. You wanted to. I just got to fade away. You wanted to. Why'd you leave the keys upon the table? You wanted to. Why don't think you trust in my self-righteous suicide? I cry when angels deserve to die. In my self-righteous suicide. Deserve to estamos en redes, arroba ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Arrancábamos con System of a Down, desde Toxicity, un disco de 2001. ¿Qué año 2001, eh? Digo porque está siendo nombrado bastante. el año 2001 por estos días. Vaya uno a saber por qué, ¿eh? Veo que te molesta la caja. Sí, me rompe los huevos. Ok, perfecto. Está con nosotros el periodista argentino, sí, Mateo Crespo, desconocido para casi todo el mundo, pero no tan desconocido para No Te Va a Gustar, por ejemplo. No, acá soy una estrella. Acá no. Hoy vamos a estar hablando de dos cosas. Por un lado, vamos a charlar con alguno de los productores de un documental que se está realizando en este momento. Right now, que se llama Música por Zanón. Vamos a contar un poquito la historia de esa fábrica recuperada, emblema de la década de los 90, y de algunos muchachos que están llevando a cabo un documental que entrelaza la cuestión de la lucha social, la fábrica recuperada, y muchas bandas de rock que han prestado su hombro solidario para con la causa. ¿No sentís que les falta muy poquito para superar los 90 a estos pibes que están ahora? Y están ahí, están ahora. A medio metro, ¿no? Se está hablando nuevamente de dolarizar la economía, de convertibilidad. En cualquier momento vuelve Mingo. Ojo, ¿eh? Igual, para ser un poco más exacto, cuando se hablaba de dolarizar la economía fue la campaña de Menem 2003. Durante todo el 90, fundamentalmente a partir del 91, fue que cuando se establece la convertibilidad y el valor un peso, un dólar, que se sostiene hasta el año 2002, que es cuando se devalúa por primera vez. Hasta ese momento, incluso la campaña del año 99 era: hay que mantener la convertibilidad porque nos dio estabilidad. Yo entiendo que no es fácil, pero pago por ver a periodistas oficialistas o dirigentes de los más encumbrados del gobierno hablar en algún momento de que la gente no tiene para comer. O sea, estoy simplificando mucho. Entiendo y asumo que estoy simplificando mucho. Pero de verdad, no veo ningún programa periodístico, y los trato de ver un rato a todos. Algunos son difíciles de sostener. No veo a nadie contando cómo van a hacer para que la gente que no tiene para comer, y digo para comer a propósito, tenga para comer. ¿Cómo que no? Están buscando, haciendo pozos en el sur para encontrar los containers. Digo, un aplauso dólares a Patricia Bullrich, sí, que hoy declaró en TN que no encontraron cajas, pero encontraron pozos con forma de caja fuerte. Y hay otro que dice que había cajas con forma de pozo, así que todo cierra. La verdad es que si vemos cómo se movió el gobierno, el ejecutivo en el último mes, vamos a decir, fue todo para hablar y comunicar y para lograr confianza en los mercados. Y cada vez que puede les pide por favor al sector del campo que lo disculpe por haberle cobrado un impuesto. Y me parece que en algún momento deberíamos saber quién cadorna es quiénes son los mercados. Porque tienen nombre y apellido, digamos, todos esos. Ahora, ¿cuándo llega el momento de hablar y de explicar a la población en general, que son la mayoría, muy por encima de los mercados, esta situación que se está viviendo y por qué quien ajusta siempre cae en el mismo lugar? Y también hay que explicarle a la gente por qué los mismos tipos que te dicen que no se puede vivir más de prestado, que hay que vivir con lo nuestro, son los mismos que se arrodillan ante el Fondo Monetario Internacional por un par de miles de millones de dólares. ¿Cómo? Bueno, no entiendo. Mateo, yo por un par de miles me he arrodillado por mucho menos. Yo ¿quién también, no? Pero bueno, pero después lo ando diciendo por ahí, ay, vivo con lo mío. Por ¿no, un par señor? De millones de dólares. Tengo la tarjeta estallada. Madre querida. En la noche de hoy vamos a tomar dos casos de esta semana para hablar un poco de cómo, o tratar de reflejar un poco la situación muy crítica que se comienza a vivir en la sociedad, que ya se vive desde hace bastante, que no es de ahora, pero dos de esta semana, que me parece que son una muestra de hacia dónde se está yendo con este plan de gobierno y que pareciera no tener un motivo de cambio por parte del Ejecutivo Nacional. Me sonó muy parecido a un tema de los Doobie Brothers, que es Long Train Running. Pero es Long Time Running la peli, ¿no? De la que se trata. Exactamente. Vamos a hablar de una banda que en Canadá parece que son algo así como los Redonditos de Ricota. Tienen 25 años de historia, 12 discos, y en el resto del mundo son prácticamente desconocidos. Como los redonditos ricota. Se llaman The Tragically Hip y vamos a hablar de una película muy interesante que está disponible en Netflix y que se llama Long Time Running. Hoy sí vamos a picotear algunas canciones de el nuevo disco de Lenny Kravitz que nos quedó colgado el viernes pasado. Vamos a estar contándote quién es Jake Smith. Así como te lo digo, te suena a nada. Un tipo que se llama Jake Smith y que usa un seudónimo, un nombre para presentarse en vivo, que es The White Buffalo. Vamos a contarte de quién se trata. Además, hoy es 14 de septiembre. El 14 de septiembre de 1996 fue un día muy especial para muchos porque tocaba Lou Reed por primera vez en Argentina en el Teatro Gran Rex. Así que vamos a estar contándote algunas cosas de eso y escuchando algunas canciones de aquel momento. Todo eso hasta las 12 de la noche en vivo a través de FM Tránsito en 93.9. Y ahora, Molotov. Por un momento pensaste que era Queen. Molomix del 98, Molomix se llama el disco. No nos hacemos cargo de todas las groserías que vas a escuchar ahora. Mamá, mamá de un cabrón, le volé las chollas con un pistolón. Mamá, con el dedo en el gatillo, le metí 6 balas al cabrón por el fundillo. Mamá, sabes si vienes por ahí, averigua que te pasa si te metes con mi posi. My man, you better get a job, porque este espacio pertenece al Molotov. Culero tenía que morirse ahora. Y chilla que chilla, y llora que llora. Solo se contenta cuando está con su señora. Yo tengo a mi chica que está poca su madre. Y tú no tienes nada, ni perro que te ladre. Mamá, pasa por otro día perfecto. Miércoles. Se viralizó este audio donde Durán Barba explicó cómo se puede ganar una elección gracias a un perro. ¿De qué conversa el 80% de la gente? De la crisis. No, ¿qué crisis? Conversan de perros, conversan de fútbol, conversan de sexo, conversan de música. Entonces, realmente la política no es importante para la inmensa mayoría de la gente. Nuestra fórmula para ganar es entender eso y hacer política sin meternos en la política. Uno de los miembros más importantes de nuestra campaña se llama Balcarce. ¿Quién es Balcarce? Mauricio estaba recorriendo una ciudad y asomó un perrito que le dijeron genial. Le gustó el perrito y se lo llevó a su casa. Y le puso el nombre de Balcarce. Ha estado en la campaña, ya que estaba, Balcarce se puso a hacer campaña. Cuando un periodista le insultaba a Macri, llegaba un mail de Balcarce. No es posible que estés haciendo esto. Siempre defendiendo las cosas desde el punto de vista de un perrito. El perro es un perro bien educado. Fue a la Casa Rosada y se sentó en el sillón de Rivadavia. ¿Vos sabes que en la foto de Balcarce en la silla tuvo 8 millones de visitas y 270 mil likes inmediatamente? Más que lo que tuvo Scioli o Massa en cualquier momento de la campaña. Eso es una tontería. No, eso está totalmente estudiado. Los perros se han adueñado del mundo y son parte de la familia. Y bueno, en la campaña uno tiene que tomar en cuenta eso. Más importante que el Fondo Monetario Internacional. Otro día perfecto. Los viernes son en general días de edición de nuevos discos. El viernes pasado apareció el nuevo disco de Lenny Kravitz. Hold your hands up, hold your head up to the painted sky. Breathe in spirit, you can feel it, let your ego die. Be a vessel, never settle for the status quo. Love will lead us and complete us. This is what I know. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. We've got to raise vibration. Wake up and raise vibration. El nuevo de Lenny se llama igual que esta canción, Raise Vibration. Son 12 nuevos temas compuestos y producidos por el mismísimo Kravitz, que además toca la mayoría de los instrumentos. Raise Vibration se llama el nuevo disco de Lenny Kravitz y te estamos mostrando un par de canciones. Ya habían estado sonando algunas a modo de adelanto, pero nosotros decidimos quedarnos con esta. Raise Vibration, lo nuevo de Lenny Kravitz, sonando en ODP. Esta se llama The Majesty of Love. I'm mostramos un par de canciones del nuevo disco de Lenny Kravitz. Esta se llama The Majesty of Love. Quédate en ODP, ¿eh? Recién estamos comenzando. Le gritaste a todos. Estabas rodando en el piso y cosas así. Dios. Insultaste al capitán por su raza. ¿Lo insulté por su raza? Sí, se molestó mucho. ¿Ah, sí? Por suerte somos primera clase. Dios mío, creo que tienes un problema con las drogas. ¿Y las drogas? ¿Dónde están? Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, el viernes pasado Bersuit Vergarabat tocó en vivo en el Teatro Vorterix. Vuelve a tocar mañana. Por esa razón es que Dani Suárez contestó nuestro cuestionario perfecto. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Hola, ¿qué tal? Soy Dani Suárez de Bersuit Vergarabat. Que los deseos salgan, estado de sitio de cuerpo y el alma. Por la noche la soledad te desespera. Por la noche la soledad te desespera. Te quiero. Y para mí, un artista perfecto es Atahualpa Yupanqui. Porque no engraso los ojos, me llaman a abandonar. En las arenas bailan los remolinos. Para mí, un disco perfecto es Arto. Justo que pensaba en vos. Árbol, hoja, salto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas, mirada. Para mí, una canción para una noche perfecta es All Young, Every Time You Go. We got everything going on, on. Every time you go, always. You take a piece of me with you. Every time you go. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Vergarabat. 3, 2, 1. Cuestionario perfecto. File transfer complete. Program terminated. It was just a dream. It was the best I've ever felt on stage. I wanted the shows to go on forever. Los tipos son prácticamente desconocidos aquí, te diría que absolutamente desconocidos, ¿no? Así es, pero al parecer en Canadá The Tragical Hip son una de las bandas más importantes que ha dado el rock de ese país norteamericano. Para el resto del mundo, como vos decías, son prácticamente desconocidos, pero en Canadá llenan estadios a lo largo y a lo ancho de todo el país. Tienen una carrera de 25 años, una trayectoria de 12 discos y son realmente un fenómeno social, te diría, tal vez comparable con Los Redondos acá en Argentina o con The Grateful Dead en los Estados Unidos. Así es como uno se va enterando de cuestiones que realmente desconocía buceando en las profundidades de Netflix y cruzándose con esta película que estamos recomendando, que se llama Long Time Running, que agarra a la carrera de esta banda en la actualidad, en 2017, y prácticamente empezando por el final, porque de forma casi trágica y un tanto lúgubre, esta película arranca con la última gira de la banda en el año 2017, después de que a su cantante, llamado Gord Downie, le detectaran cáncer cerebral y le pusieran prácticamente una fecha de vencimiento a su vida. Y en medio de ese clima y de ese espíritu un tanto funesto, es que la banda decide seguir adelante y llevar a cabo la edición de su último disco y una gira que hasta ahora, y según parecía, era la última. Ahí es donde metieron una cámara muy, pero muy íntima, muy inquieta, y registraron esta película Long Time Running, que además tiene un tratamiento de imagen bastante poético, bastante particular, y es muy recomendable más allá de que sea una historia de rock o no. Es una historia de vida en general, y para todos aquellos que, como nosotros, no teníamos idea de cómo sonaba The Tragically Hip, vamos a escuchar esta canción que se llama Don't Awake Daddy. The Tragically Hips, una banda canadiense desconocida en la mayoría del mundo, pero inmensamente populares en Canadá, ¿eh? Tienen una peli que se llama Long Time Running y de eso estamos charlando esta noche en ODP, ¿eh? Sled dogs after dinner. Tragically Hip, banda canadiense muy pero muy popular, muy conocida, y prueba de ello es el final de esta película Long Time Running que te estamos recomendando hoy, que podés ver si tenés Netflix, si no estás fuera de la copa, ya que en el último concierto de esta última gira de la banda, porque a su cantante le diagnosticaron cáncer terminal. Consideremos que esta película ya tiene algunos años. Sí, dos años, no mucho más. Y que el cantante al que le diagnosticaron cáncer terminal ya se fue sin saludar. Sí, se fue sin saludar, pero en el último concierto que fue transmitido para cientos de miles de personas en vivo, además de los 10.000 que se dieron cita en el estadio, fue transmitido para todas las grandes ciudades de Canadá. En algunas ciudades se congregaron hasta 20.000 personas siguiendo el recital por pantalla gigante y sonido. Realmente son una banda muy, pero muy popular. Y este documental está bueno porque, por un lado, repasa muy levemente la carrera de esta banda y, por otro lado, te permite inmiscuirte en la gira, en la dinámica de viajes con un tipo que se está por morir y todos lo saben y tratan de que no les gane la desazón, de que esta cuestión lúgubre y de la muerte inminente no invada todo y aún así llevar adelante un show de rock. Es un documental que se mete mucho en los entretelones, muestra mucho backstage, muestra mucho camarín, mucha prueba de sonido, mucho armado y desarmado, mucho de la logística que implica tener una banda. Y de paso te enterás de que estos tipos, Tragically Hip, tienen 25 años, 12 discos, una carrera muy pero muy sólida, y son, como decíamos, en Canadá una de las bandas más importantes, para muchos la banda que realmente sintetiza el sonido del rock canadiense, ¿eh? Más allá de cualquier otra que haya trascendido las fronteras, esta banda, además de ser súper de cabotaje, porque creo que ni en Estados Unidos la conocen, para muchos refleja la esencia y el sonido y el espíritu del ser y del rock canadiense. No Rush, no Neil Young, ninguno de los dos, estos desde The Tragically Hip. Una banda para escuchar, para prestarle el oído. Tiene muchos discos a lo largo del tiempo. Estuve ahí pispeando, algunos suenan apestosamente mal, otros son interesantes. Tienen ahí un link con The Midnight Oil, australianos ellos, pero con una especie de sonido similar. Y para que tengas otra pincelada de esta banda, vamos a escuchar un tema que no tiene intro y se llama Street Ahead. You were streets ahead, I couldn't sleep away, staring in the dark, by the light of your skin, at myself set 10, on a suitcase, but as a sleeping year. Perfecto. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Lunes. El Diego volvió con todo y nada más y nada menos que a Sinaloa. Esto dijo al asumir como técnico de Dorados. Tuve un montón de traspié en mi vida y hoy tengo 57 años y asumo esta responsabilidad como quien tiene un hijo en sus brazos. Podrán decir un montón de cosas, pero desde que yo dejé la enfermedad hace 15 años, por ahí decían el dopaje. Yo me estaba consumiendo. Quiero a este hombre, ¿no?, explicarle que cuando yo tomaba tomaba era un paso para atrás, y lo que tiene que hacer el jugador de fútbol es ir para adelante. Todos somos juzgados, creemos tener la palabra de la verdad, porque cuánta gente hay acá que hace peores cosas que nosotros y no sale en ningún diario. Otro día perfecto. Y sí, estos pibes se llaman The Company Man, para la oreja, y que canta es Neil Fallon, The Clutch, para la oreja. Preguntaré algo. ¿Tiene algo que ver con esos gatos? ¿Qué gatos? Dos de ellos. Uno y un par de semanas después el otro. Alguien los descuartizó. Le sacó las entrañas y los colgó en la entrada dos veces. Yo le hablé a la policía, pero somos una congregación más que nada afroamericana. Les pedí que investigaran. No somos esa clase de policía, señor. Entonces, ¿quién lo es? Otro día perfecto. Con nosotros, haciendo su aparición estelar, Facundo Acuña. Ya debemos ir dos semanas, más o menos, porque de esto hablamos el viernes pasado, que no tenemos Ministerio de Salud. Precisamente se da en salud unas semanas en las cuales se confirmaron seis fallecimientos a causa de una bacteria que se llama Streptococcus piógenes. Ojo, que es una variable, hablando mal y pronto, digamos, es una variable de la angina, un poco más compleja. Seamos buenos en decir que si el Ministerio de Salud siguiera existiendo, esto igual hubiera pasado, ¿no? Hubiera pasado. Entiendo la relevancia de que no haya Ministerio de Salud. No es que no lo entienda, pero digo, hubiera pasado igual. Hubiera pasado. Los efectos de que no haya Ministerio de Salud los vamos a ver el año que viene, de acá a 2 años, porque no solamente se han interrumpido algunas políticas sanitarias, sino también, por ejemplo, algún tipo de vacunas. Pero bueno, vamos a hablar un poco del Posadas. Presten la atención a este breve repaso que vamos a escuchar ahora, porque vamos a escuchar y a repasar la cantidad de cosas que se han perdido en uno de los hospitales más importantes del conurbano. Entre las Posadas conviven dos preocupaciones, Silvia, en paralelo, al mismo tiempo, coexistentes. Por un lado, la preocupación por las pérdidas de los puestos de trabajo, y por el otro, la pérdida de servicios esenciales para el hospital. Así es, Alejandro, por eso confluyeron en este abrazo que acaba de terminar no solamente los profesionales médicos, sino también los pacientes y los estudiantes, los residentes en este Hospital Nacional Posadas. Hubo 43 despidos, que sepamos nosotros, yo hablo en representación de los jefes del hospital. ¿Qué? Yo ya no lo soy porque estoy jubilado, por eso puedo hablar, porque los jefes no tienen permitido, si hablar con la prensa, el personal no tiene permitido, porque existe el clima de que por cualquier cosa te echan. Durante este año serán alrededor de 110 más o menos. Desde el 2015 hasta ahora va alrededor de 900 y pico de despidos. ¿Tantos? ¿900 y pico? Sí. Me despidieron sin telegrama, sin preaviso, sin nada, como la mayoría en el hospital. Y es cierto, hay una circular de la dirección del hospital que intima a los médicos a... Les prohíbe directamente salir a hablar, les prohíbe... Ellos son los únicos referentes y la única voz del hospital. Y el problema es que nosotros, nuestro problema lo tenemos justamente con estas voces y estas referencias del hospital. No, la verdad es que no me dieron ninguna explicación todavía. La estoy esperando, en el telegrama no hubo ninguna explicación. La voy a pedir, por supuesto, porque tanto yo como todos mis pacientes y todos los médicos que hoy me acompañan y que nos acompañan a todos, porque fuimos muchos los despedidos. Vinimos ayer y nos cuenta el cardiólogo que habían despedido a todo el grupo, todo el equipo de cirugía cardiovascular. Quedamos otra vez en la nada, preguntamos cómo seguía, si qué había que hacer, si nos derivaban a otro hospital, si cómo seguía. Y nos dijo que no sabía, que él no tenía idea cómo iba a seguir trabajando. No tiene solución. Porque no tenía ninguna solución ni una respuesta él tampoco. Han despedido a neumonólogos, han despedido a perfusionistas, que son los que trabajan con los servicios de cirugía cardiovascular, lo que hace que la imposibilidad de hacer cirugías cardiovasculares, tanto en pediátricos como en adultos. Han despedido fisiatras, kinesiólogos, han despedido a una cantidad de gente increíble, cardiólogos, kinesiólogos. Han despedido a mucha gente que es irreemplazable, perdón. Han despedido enfermeros, administrativos, que hacen que nuestro trabajo pueda ser diariamente imposible, por supuesto. Otro día perfecto. Esta situación es lo que un breve repaso de lo que ha pasado esta semana en el Hospital Posadas. La cantidad de despidos que se vienen acumulando desde el año 2015 y que también han quedado, por ejemplo, algunos especialistas que no pudieron realizar intervenciones quirúrgicas y que no les dieron información a la familia sobre qué iba a pasar con esas intervenciones quirúrgicas. También hay que decirlo, el Hospital Posadas siempre fue una de las trincheras por antonomasia de la política argentina. Cuando había una administración que se estaba en retirada, era muchos de los trabajadores que ingresaban al Hospital Posadas eran los que se mezclaban en medio de toda la cantidad de personas que hay allí trabajando para mantener algunos cargos en el Estado. Todo eso hace que también lleguemos hasta el día de hoy. Pero a raíz de toda esa situación se aprovecha para que para despedir a laburantes, para despedir y ajustar la salud, y además teniendo en cuenta que es uno de los hospitales más importantes del conurbano de la provincia de Buenos Aires y que además está a pocos metros de uno de los barrios más vulnerados de toda la zona oeste, como es el barrio Carlos Gardel. Mateo Crespo nos va a ilustrar sobre qué significa el término antonomasia. Figura retórica de pensamiento que consiste bien en sustituir un nombre apelativo por el de la cualidad que le caracteriza o que se le atribuye. No, ya no entiendo nada, boludo. Ni me acuerdo raro por qué lo dijo, así que sigamos. Está. Es muy raro esta hora. Bueno, en definitiva, claro, lo que sucede es que la muestra de lo que pasa en salud es basta con mirar lo que ha pasado esta semana en el Hospital Posadas, donde había algunos enfermos y familias de personas que se estaban atendiendo en el Posadas, que se movilizaron para reclamar por los especialistas que fueron despedidos, y la respuesta fue enviarles la policía. ¿Se acuerdan de qué año es este disco, Planeta Oeste? El primer gran esfuerzo discográfico, ¿no? De 2007. La cooperativa. Ok. Año de la Nevada. Esto es de Planeta Oeste. Esto es Naranjos haciendo una canción de Los Pérez. Con eso nos vamos a ir a la tanda de las 11 casi, ¿eh? Naranjos sonando en ODP. Desde el borde. Bañados en el bar y se van apagando las velas. Quise más y por eso casi caigo preso. Algunos se pudieron salvar y el barrio sigue igual. Hey. otro día perfecto, porque alguien tenía que hacerlo. Damas, caballeros, niños, niños, igual debo anticipar, no debieron estar escuchando hasta ahora. Tommy se habría ido a dormir, ¿verdad? Quiero creer que sí, Tommy a la cama. Son las 11 y 5, 6 minutitos. Estamos haciendo otro día perfecto en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Esto técnicamente en radio se llama reapertura. Exacto. ¿Ok? Dale. Apertura, salud, Salud, agarra el vaso. Ahora, ahora. ¿Cómo era tu nombre? Mira, todavía te viene. Agarra el vaso. Habitualmente, los programas de radio, no todos, pero en general nosotros sí lo hacemos. Cuando el programa promedia, se hace lo que se llama reapertura. Ponemos una canción característica, que es como esta que escuchamos de Brujería. Sí, una oda al vicio. Sí, sí. Como todo este programa, como casi todo este programa. Y aprovechamos para contarte lo que viene, lo que falta que desarrollemos, las canciones que vamos a escuchar, de qué vamos a hablar en la próxima hora. Vamos a hablar un poco de una situación bastante delicada, bastante tensa, que tuvo que ver con la movilización de los docentes y lo que ha sucedido con una docente en el partido de Moreno que fue secuestrada, que fue torturada y que eso llevó a una importante movilización. Zanón fue un símbolo de las fábricas recuperadas en la década del 90, en la bisagra con el 2000. Y vamos a estar hablando justamente de un documental en desarrollo llamado Música por Zanón. Si se alinean los planetas, charlaremos con alguno de los involucrados en este proyecto. Lo que en inglés se llama Work in Progress, en realidad, ¿no? Exactamente. Vamos a estar contándote quién es Jake Smith, la eminencia gris detrás de un nombre que presuntuosamente se denomina The White Buffalo, un músico estadounidense. Además, una noche como hoy, pero en 1996, Lou Reed tocaba en vivo en Buenos Aires en el Teatro Gran Rex. Te garantizo que en un ratito vamos a estar escuchando canciones de aquella noche y vamos a estar contándote algunas cosas. Dicho esto, queremos aprovechar para decirte que estamos haciendo radio en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. En vivo desde los estudios Nora Cortiñas, un nombre que tiene toda una significación adicional para nosotros, además de solamente mencionarlos. Te contamos que podés seguirnos, somos arroba de perradio, así se dice, en Instagram y en Twitter. En Facebook, si pones Otro Día Perfecto, también nos encontrás. Y en Spotify también somos arroba de perradio. Allí viernes a viernes publicamos las listas de canciones que suenan y en cualquier momento podés escucharlas y compartirlas además. Dicho esto, damas, caballeros, niños, queremos especialmente, estoy pensando muy bien qué decir, pero no lo voy a decir, ¿no? No tiene sentido que lo diga, ¿no? Bueno, para todos ustedes, pálido y duro. Se explica por sí solo, ¿eh? El difunto Adrián Otero. ¿Por qué me lo mirás a él? Esto es radio, la radio no se ve, ¿eh? Pálido y duro, Memphis, la blusera. Pálido y duro, así no se puede pensar. Somos hijos, todos hijos del asfalto. De esta ciudad tentacular que siempre nos roba algo.

El tipo había editado su disco número 17 como solista, Set the Twilight Reeling, y los shows que estaban dando en Buenos Aires tenían que ver con la gira presentación de ese disco. Nunca fue muy generoso comunicándose con el público y transita todo el concierto casi sin pronunciar palabra entre tema y tema, salvo en la presentación de los músicos que lo acompañan. Se despachó con 17 canciones de un concierto que no llegó a las 2 horas de duración. La Argentina promediaba los 90s en una situación social casi tan mala como la de ahora, pero esa noche, por 2 horas, los que estuvimos ahí nos olvidamos del mundo. Lo que vamos a escuchar a continuación es una canción en vivo de esa noche mágica. Ese 14 de septiembre de 1996, en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, tocaba en vivo Lou Reed. Pedro lives out at the Wilshire Hotel, looks out a window without glass. The walls are made of cardboard, newspapers on his feet. Old man beats him cause he's too tired to beg. He's got nine brothers and sisters, they're brought up on their knees. Hard to run with a coat hanging, hits you on the thigh. Better dreams of being older, killing old man. Slim chances going to the boulevard. Get it out. In a dirty boulevard, I'm going down. In a dirty boulevard, get it out. In a dirty boulevard, going down. This room costs $2,000 a month. You believe it, baby, it's true. Somewhere there's a landlord laughing till he wets his pants. No one dreams being a doctor, a lawyer, or anything. They dream of dealing on the boulevard. Give me, you're hungry, you're tired, you're poor. Piss on it. That's what statue bigotry say. You poor huddled masses, they ain't letting go. Club to them, get it over with. Jump on the boulevard. Get it out. In the dirty boulevard, I'm going down. In the dirty boulevard, get it out. In the dirty boulevard, going down. outside, it's a bright night. There's an up in Lincoln Center, the movie stars arrive by limousine. Cleve lights shoot out over Manhattan skyline, but the lights are out on the main street. Small kids stand by the Lincoln Tunnel, sell plastic roses for a buck. Traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out to get sucked. Back at the wheel, she appeared just as they're dreaming. Find a book on magic in a garbage can. Looks at the pictures, looks up at cracked ceiling. By the count of three, baby, I hope I can disappear. And fly, fly away. In a dirty boulevard, I'm gonna fly. In a dirty boulevard, fly away. In a dirty boulevard, I'm gonna fly. Thank you, thank you. I hope to see you all again. Un grupo del servicio secreto norteamericano que se encuentra detrás de la línea enemiga será su apoyo. Los alemanes los llaman los bastardos. ¿Los bastardos? Sí. No sé de ellos. El objetivo del servicio secreto es que no se sepa de él. Los nazis sí saben, porque estos yanquis son como su demonio. Se le dejará en Francia, como a 24 kilómetros de París. Los bastardos lo van a estar esperando. Lo primero es ir a una pequeña aldea llamada Nadine. En Nadine hay una taberna, la Louisiane. Ahí se reunirá con una doble agente quien los sacará. Ella es quien lo llevará a la Premier. Será usted, ella y dos de los bastardos de origen alemán. Ella ya hizo todos los arreglos que usted necesitará. Su contacto es Bridget von Hammersmark. ¿Bridget von Hammersmark? ¿La estrella alemana trabaja para Inglaterra? Sí, desde hace 2 años. Otro día perfecto. Como un presagio del pasado, recién veíamos un titular en C5N que decía que peligraban las fábricas recuperadas por toda la crisis económica que estamos viviendo en la Argentina en estos últimos años. Y casi como un reflejo, vamos a hablar de una cuestión que está íntimamente ligada con todo esto. Fundamentalmente la noticia tenía que ver con los aumentos tarifarios, ¿no? Digamos, de los servicios. Exactamente. Que pegan específicamente muy muy fuerte en las empresas recuperadas. En la bisagra jodida entre los 90s y el 2000, Sanón, una fábrica de cerámicos en Neuquén, se convirtió en un símbolo de lo que fueron las fábricas recuperadas cuando se transformó en Facimpat, que quiere decir fábrica sin patrones, luego de que sus dueños la abandonaran a su suerte y sus empleados, varios cientos de ellos, decidieran recuperarla, armar una cooperativa y seguir laburando, sacándola adelante. Alrededor de todo esto, mucha gente fue testimoniando lo que pasaba y convirtiéndolo prácticamente en un símbolo de lucha. Y es así como un documental que está en pleno desarrollo y se llama Música por Sanón está requiriendo de nuestro apoyo y nuestra difusión. Por eso estamos en línea con Gastón Moreno, que es uno de los productores de este documental que en algún momento se va a estrenar, y vamos a charlar un rato con él. Gastón, ¿qué tal? Buenas noches. Mateo, Ricky y Facu te saludan. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Gracias por el llamado. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, contanos un poco cómo nace el embrión de todo este proyecto, cuál fue la génesis que los decidió a ponerse a documentar toda esta historia fascinante de Sanón y de Facimpat. Bueno, mirá, en principio somos un grupo de gente, la mayoría periodistas, y mucha gente que estudia cine en Neuquén nos da una mano importante para hacer el documental, que por varios motivos todos hemos tenido alguna que otra relación con la fábrica. En su momento, yo recuerdo mi primer contacto con la fábrica, yo trabajaba para Radio Nacional, para Faro, a la FM, y nos llegaban las noticias de Sanón por Nicolás Bustamante, que es el director del documental, periodista allá de Neuquén, y nos contaba qué estaba pasando en aquella terrible crisis del 2001. Y bueno, siempre quedó latente desde los comienzos la idea de ayudar y de hacer cosas. En el transcurso de los años surgieron iniciativas, ayudar para producciones varias para hacer cosas, sobre todo la gente allá en Neuquén. Y nosotros de Buenos Aires tratamos de dar una mano. Y en un momento Nicolás dijo, bueno, hay que documentarlo, hay que hacer un documental. Ya había habido gente haciendo cine sobre la fábrica. Hay una película maravillosa que siempre la recomendamos, que es Corazón de Fábrica, que cuenta toda la historia de lo que es Sanón y Facimpat. Pero bueno, nosotros decidimos hacerla más por el lado de la cultura y sobre todo de la música, de todos los artistas que se relacionaron con la fábrica en el transcurso de todos estos años. Además, en esta coyuntura de la realidad de hoy, que más que nunca necesitan el apoyo de la gente, que la gente se vuelva a interiorizar de lo que pasa en Neuquén, de lo que pasa en Facimpat, y de alguna forma puede dar una mano. ¿Qué haces, Gastón? ¿Cómo te va? Facu te saluda. Mucho gusto, Facu. ¿Cómo te va? Gastón, este momento actual en el que ustedes están haciendo todo este laburo, ¿es como volver al primer momento, digamos, de Sanón, digamos, cuando apenas fue recuperada? Mira, para nosotros sí. Para los obreros no, los obreros ya la están peleando desde hace muchísimos años, claro. Y las fuerzas cada vez son difíciles de mantener y merman, y como el proyecto siempre es rotar en los puestos, la gente que más relación tenía para con los artistas, para organizar los festivales que se hacen en la fábrica, van cambiando, va gente nueva, se va renovando el plantel, y bueno, es difícil que los lazos sigan ahí, ¿no? Con las bandas que siempre estuvieron, ¿no? Por ejemplo, La Renga, Bersuit, Ataque, siempre están ahí, siempre dan una mano. Pero bueno, ahora, la semana pasada, los obreros en Neuquén y parte del equipo de Música por Sanón se reunió con Eruca Sativa, y la idea es que el transcurso de desarrollar el festival, el documental, se vayan realizando shows nuevamente en la fábrica, y que los músicos y las bandas nuevas también entiendan cuál es el mensaje de solidaridad, de compromiso que hay ahí en la fábrica para con la cultura, ¿no? Gastón, la gente que quiera colaborar con este documental, ¿cómo puede hacerlo? ¿A través de qué vías? Ya, en el peor de los momentos del país actual, nos metimos en la idea de Ideame, que es una página web donde muchos proyectos, no solo de documentales, sino del arte en general, la gente pone ahí la idea y la gente colabora y se lleva algún tipo de recompensa. Ahí Música por Sanón tiene su pequeño espacio y hay recompensas muy geniales, porque artistas como Rocambole o Serafín, que es un artista de Neuquén que le ha hecho todos los dibujos al libro del Indio Solari, han colaborado con el arte para las imágenes que hemos estampado en remeras y gorros, son parte de las recompensas. También los muchachos de la fábrica han hecho cerámicos con el logo de Rocambole, así que son parte de la colaboración, que pueden ingresar a Ideame y colaborar. Hay desde 100 pesos hasta, bueno, recompensas mucho más grandes de la gente que pueda colaborar con un poquito más de dinero. Hola, Gastón. Ricky soy. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo te va? Bien. Recién hablábamos fuera de aire con los chicos. La peli está como en un estado de work in progress, digamos. ¿Cómo lo están barajando? ¿Cómo vienen los tiempos? ¿Tienen algún cálculo? ¿Pusieron alguna fecha? Contanos un poco. Mira, estamos tratando de trabajar de la misma forma que trabajan los obreros. Somos un grupo de 7-8 personas que tratamos de que todo sea completamente democrático, y que, como hacen ellos los viernes, que se juntan y alzan la mano para tomar las decisiones, bueno, nosotros lo mismo. Hay teorías divididas todavía como para fecha de finalización, porque es a largo plazo, pero en el transcurso de ir desarrollando el documental, lo bueno es que se abren muchas puertas a nivel nacional e internacional. Mucha gente quiere colaborar. Cuando nombrás Sanón, la gente, la verdad que siempre hay una respuesta positiva. Y queremos generar que a partir del documental, mientras lo vamos desarrollando, se realicen otras cosas. que van a ser, van a nutrir también al documental. Mi idea en lo personal, me encantaría que esté para la presentación cuando Sanón cumpla 20 años como fábrica recuperada, que es dentro de 2 años o 3. Estaría bárbaro que tener el documental terminado y presentarlo ahí en un gran festival en el playón de la fábrica. Esa es mi idea. Vamos a ver si llegamos con los tiempos. Después la edición es más compleja. Tenemos mucho material de archivo y muchísimas entrevistas todavía por realizar. La idea de juntar un poquito de dinero con lo de IDEAME es para que parte del equipo pueda viajar a hacer las notas a grandes artistas que no vienen a Argentina muy seguido, que han colaborado mucho. Por ejemplo, el caso de Rage Against the Machine, cuando vino a Argentina, Zack de la Rocha se reunió con los obreros, se reunió con la gente del MUR también, y estaría bueno contactarlo y poder que tener una nota con él, ¿no? Pero considerando la dinámica un poco alocada que tiene la Argentina, digo, uso este término por usar un término benévolo, ¿no? Hablar de 2 o 3 años es como una incertidumbre gigante, ¿no? También. Sí, no, bueno, hablar a futuro en este país siempre es una incertidumbre, más en estas épocas, pero... Hasta hablar del mes que viene ya es una incertidumbre hoy día. Sí, entendamos que es un proyecto, es como la cooperativa, ¿no? Es todo a pulmón, le ponemos muchas ganas, todo el mundo colabora, ninguno está tratando de ganar dinero con esto, olvídense de eso, sino que hacer un buen documental. Tenemos la suerte de hay gente en Neuquén que sabe muchísimo de cine y nos está ayudando. Entonces, vamos a ver. Yo le tengo mucha fe. Estamos charlando con Gastón Moreno, uno de los productores de Música por Sanón, un documental que está en desarrollo y que necesita de nuestro apoyo y de nuestra difusión para salir al aire y darse a conocer de aquí a un par de años, donde, como recién contaba Gastón, se entrecruzan bandas nacionales como Las Manos de Filippi, Bersuit Vergarabat o La Renga, hasta figuras internacionales como Manu Chao, por ejemplo, o Rage Against the Machine. ¿Vos tuviste oportunidad de estar en esas entrevistas donde estaba Zack de la Rocha, el cantante de la banda? No, porque fue una reunión muy privada donde estaba gente del MUR, bueno, Las Manos de Filippi estaban, gente de Frente de Izquierda. Se hizo en el Hotel Bowen, yo recuerdo, tengo las imágenes y aparte por el material de archivo lo hemos visto más de una vez, pero bueno, conseguir hablar con Jack es bastante difícil, ni sus amigos saben dónde anda. Uh-huh. Pero bueno, ahora, por ejemplo, para contarles y adelantarles, el fin de semana del primer fin de semana de octubre se realiza en Uruguay el Cosquín Rock y viene Escape. Con Escape tenemos una relación de hace varios años y bueno, es la posibilidad, vamos a viajar a Uruguay para poder entrevistarlos, para que sean parte del documental, ¿no? Gastón, muchas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos cuando se estrene Música por Sanón volver a charlar con vos. Esperemos que sí, bueno, recordarles que todo el que quiera colaborar y déame, se mete ahí y van a ver las hermosas recompensas que tenemos para cada colaboración. Gastón, te mandamos un abrazo. Muchas gracias, muchachos, saludos, gracias. Y una de las bandas más combativas en el rock norteamericano es Rage Against the Machine, hasta el punto que se han solidarizado con la causa de Sanón. Y ahí estaba Zack de la Rocha para dar su testimonio y poner la getulia para que toda esta cuestión tome relevancia a nivel internacional. ¿Qué onda, Ricardo? ¿Vas a hacer algo en este programa o solo te vas a dedicar a tomar whisky? Estoy cansado de sostener tu carrera, Mateo. Rage Against the Machine, Sanón Manos de Pez. Nos quedan 30 minutos todavía, ¿eh? Esto se llama Know Your Enemy. Take break it. Por otro día perfecto. Martes. El presidente organizó una reunión de gabinete ampliado donde dijo que sin Cambiemos esta tormenta hubiera terminado como en el 2001. 2 años atrás, en otra reunión de gabinete ampliado, se declaraba como un estafador. Hay que seguir trabajando para tener más herramientas que potencien la inversión, el desarrollo en todo el país e innovaciones en la macro que aseguren. Lo que me he comprometido, que es empezar a salir de este flagelo que ha tenido la Argentina por una década entera, que es la inflación, el impuesto más perverso, porque es el que primero pagan los pobres. Es una estafa que le hace el que gobierna mal a toda su gente, a la gente que le creyó, pero lo estamos encarando y en el segundo semestre se van a empezar a ver los resultados claros de eso. Otro día perfecto. No dijo de qué año, Ahora Dead Kennedys haciendo un cover de Elvis. ¿Te acordás de Viva Las Vegas? In the Esta docente, Corina, había ido a la escuela para esperar que llegara personal de auditoría, que tenía que ir a hacer la revisación de las instalaciones. A las 5 de la tarde, cuando salió de la escuela y venía caminando acá para su casa de La Reja, a pocas cuadras del colegio, dos hombres de tres que iban en un auto rojo con vidrios polarizados, es lo único que ella pudo identificar del auto, la subieron a las 5 de la tarde, Lorena, plena luz del día, la golpearon en la calle, la subieron a la fuerza al auto, le pusieron una bolsa en la cabeza y después ella no logró darse cuenta en el momento de lo que le estaban haciendo, pero le subieron la remera y con un punzón le cortaron. ¡Qué locura! Y le escribieron, olla no. Docentes de toda Argentina irán a paro durante este jueves y van a estar marchando hasta el Congreso de la República. Es en rechazo al ajuste en la educación. Tras la eliminación de la cartera y anexada a la Secretaría de Cultura, en la reducción del gabinete hecho por Mauricio Macri en medio de la crisis cambiaria y de la política. ¿Quién está atrás de todo esto? Lo que sí estamos convencidos que le han molestado a alguno o a muchos que los docentes en Moreno le den clases a los chicos porque el Estado no garantiza hoy la seguridad en las escuelas o le den de comer, como en el caso de esta maestra, de Corina. Recién en el Congreso estábamos planteando y no llegaron a dar quórum que todas las escuelas se solucionen en los problemas de infraestructura, sean seguras. Es decir, no tengan problemas de gas, de techos, de electricidad y de cloacas o filtraciones. Según un informe del Instituto Marina Vilte, de la Secretaría de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República, los docentes sintieron el ajuste en su salario desde el primer año de gestión macrista. Entre marzo de 2016 y marzo de 2017, los ingresos registraron una caída de 6.8%, que se sumó a la caída de 4.7% entre marzo del año pasado y marzo de este mismo año. Paró un auto, se les cruzó un auto, es la información que tengo yo, ¿no? Sí. Se bajaron dos personas, eran tres, una manejaba, le pegaron una piña en el estómago, la doblegaron, la metieron en la parte de atrás del auto, le pegaron adentro del auto, le pusieron una bolsa, le levantaron la ropa y la torturaron escribiéndole en el abdomen, ollas no. Otro día perfecto. ¿Es la Argentina que supimos conseguir? Da la sensación que esta semana se cruzó un límite, ¿no? Que hasta este momento no se había cruzado y que desde muchos sectores se venía echando leña al fuego sobre el conflicto docente. Sobre, primero desde el discurso oficial señalando a los docentes cómo tienen a los chicos de rehenes, que no les dan clases, que vacían las escuelas, y a ese relato y a ese discurso sumándose también muchos de todos los comunicadores oficiales dando cuenta de lo mismo y señalando a los docentes como parte del problema, cuando en realidad los docentes enfrentan un deterioro muy fuerte en cuanto a su salario. Tienen que enfrentar situaciones como la de dar clases en condiciones muy, pero muy lamentables. Y no podemos olvidar que hace menos de un mes una vicedirectora y una ordenanza de un colegio terminaron muriendo producto de una instalación de gas, digamos, de un colegio también en Moreno, que terminó estallando por el aire y que se terminó cobrando la vida de dos personas. ¿A raíz de qué? A raíz del vaciamiento que hay de la educación. Una noticia que comenzó a circular en las últimas horas del día de hoy menciona que a un docente de Moreno, director de una escuela de educación estética, la educación de estética Pablo Neruda, volvió a recibir amenazas. Con lo cual ya no estamos hablando de un caso aislado, sino que estamos hablando de una avanzada muy pero muy fuerte con todos los gremios de los docentes. Pero además, después de haber leído y haber visto imágenes de una docente que fue secuestrada, que fue torturada, muchos incluso volvían a poner en tela de juicio y volvían a cuestionar el paro docente. A ver si se entiende lo que pasó, a ver si se toma real dimensión de lo que ha pasado esta semana en cuanto a todo lo que tiene que ver con los docentes en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, se ha repudiado prácticamente de todos los sectores políticos lo que ha sucedido, incluso también de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Pero pareciera que todavía esto no ha llegado a su fin. Por esto que les contábamos recién, que todavía se han registrado amenazas para algunos docentes en la provincia de Buenos Aires. ¿A dónde va a terminar? Y la verdad que todavía no se sabe, pero esperemos que termine bien, pero bien pronto, porque esta situación ya no da para más. Ahora The Roots con Betty Wright. A 10 minutos para medianoche, ¿eh? De a poquito nos empezamos a ir. Daddy always told me to be real. Daddy always said that I should say just what I feel. People, they will judge you cause they just don't understand. You're in it for the long ride. You don't just give up on a man. And like every woman who's been through the fire as well, we all got a story half afraid to tell, yeah. People, they will judge you cause they just can't comprehend. You're in it for the long ride. You don't just give up on a friend. Everyone's have moved on, gone to where the sun shines all the time. We're still standing. Things ain't always what they seem. And my mama told me, people, they will judge you. Leave you sitting on the shelf. Remember, it's a long ride. Just don't you give up on yourself. And like every man who wants to make his mark, we all got a secret. Cause they just don't really see. We're in it for the long ride. Just don't you give up on you and me. No. Grapes on a vine. Grapes on a vine. Don't always make sweet wine. Grapes on a vine. Don't always make sweet wine. Grapes on a vine. Don't know. Grapes on a vine. Don't always make sweet wine. Just keep your receipt. I can make the world have a seat at my feet. And I come from New Orleans where the water too deep. Money bring problems. The funny thing about it, everybody want it till they got it. Sometimes I forget and put my trouble in my pockets. Then hang up my pants, now I got my stuff in my closet. Get right with me, miss right with me. Die hard, I got too much life in me. Shades on, I'm seeing past that. Bittersweet wine, where your glass at? Toast, you haters are ghosts. I make y'all sick, you need a full dose. And my mama told me do me and stay away from that fruit tree. Because grapes on the vine, grapes on the vine. Don't always make sweet wine. Grapes on the vine, grapes on the vine. Don't always make sweet wine. Bittersweet wine. Grapes on the vine. It's better, oh, it's better. love you, yeah, love you, love you. Lo que pasa en la semana pasa por Otro Día Perfecto. Este es maravilloso. Nicolás Duchovne nos lleva del segundo semestre al cuarto trimestre con un crecimiento negativo. ¿Entendiste? Vamos a finalizar este año con un crecimiento negativo de la economía que va a dejar un fuerte arrastre negativo para el año próximo. Con lo cual, aun cuando la economía terminara el año próximo creciendo en el cuarto trimestre a un ritmo elevado, la tasa de crecimiento que podría mostrar igual sería muy baja. Otro día perfecto. Nacido en Oregon y criado en California, creció escuchando música country y punk y fue profundamente influenciado por artistas como Bob Dylan y Leonard Cohen. Su nombre de pila es Jake Smith, pero se hace llamar The White Buffalo. Su primer disco se llama Hot Child Like a Rodeo y apareció en 2002, una mezcla de rock y country alternativo. Por encasillarlo en algún lugar, ¿eh? Canciones en las que se explaya sobre cuestiones típicas como relaciones humanas, amor, alcohol, etc. City street, the desert heat burns my mind and force my feet to keep moving. Three in the afternoon, wasted, feel my father disapproving. There's a desperation in this town. Vultures flank the fools and clowns are crying. Shell-shocked and landlocked, don't know if I can leave, but I feel like to ride. And I better run into the sun until I hit the ocean. Esta noche en ODP te estamos contando quién es Jake Smith, la eminencia gris detrás de The White Buffalo. I'm dreaming wide awake. Sleepwalk and shake the dust out. Got to give this heart a break. I can't seem to slow the beats down. There ain't no going home, just a silence and a wave goodbye. I don't really know about nothing, just to know that I'm a wasting time now. And it'll be a one long night. Should I keep drinking till the morning light? Should I settle down just to get my head right? Or should I drive? Una canción de The White Buffalo llega casi por casualidad a oídos de Chris Malloy, un surfer profesional. Malloy decide incluir la canción en una famosa película de surf llamada Shelter. Esto le abre un interesante abanico de posibilidades a Jake Smith, que comienza a trabajar en soundtracks y logra incluir algunas canciones en exitosas series como Sons of Anarchy y Californication. Esta noche en ODP te contamos algunas cositas y especialmente escuchamos canciones de un tal Jake Smith, un tipo que es conocido en el ambiente de la música como The White Buffalo. Everyone was staring right at me. Thought as a pawn, thought that I bought on. And I looked for as I could see, for a way out, well out of the crowd. But then a billy billy baba was better than a bit of the prize. Oh, to start the mob with my demise. But so alone I looked for someone to share my strife. Well, I got sucked down. En 2012 aparece Once Upon a Time in the West, en donde Jake comienza a expandir sus horizontes musicales con canciones folk, pero con una fuerte impronta rockera que no tenía en los comienzos. La cosa, además de rockera, comenzaba a ponerse un poquito más oscura. Yes, I walk my ass downtown. Well, I'm so sick and tired of feeling lonely. Come on up from underground. Maybe this time I will find my one and only. Got an angel on my left, whispering sweet nothings to me. Got the devil on my right, says look who's back upon the scene. Así es como nos gusta hacerlo, intentar mostrar el arte de alguien a través de sus canciones, no abrumarte con demasiados datos. Esta noche fue el turno de Jake Smith, un tipo que artísticamente se hace llamar The White Buffalo. Son 6 los discos editados, a los que hay que sumarles 3 EPs. De toda esta bola de música, elegimos una canción y nos quedamos con ella. Well, the madam soft, the madam sweet. And the madam gets pissed when she don't eat. Money and lust in your mind gets blown. You're one-eyed drunk, but you gotta drive home. Come on, baby, come back. Come on, baby, come back home. Holding up the wall, weak in the knees. Swinging side to side on the stormy seas. Busted dreams and a broken phone. Scream and spit in the microphone. Singing, come on, baby, come back. Come on, baby, come back. Come on, baby, come back. En Otro Día Perfecto está en las redes @odpradio en Facebook, Instagram y Twitter. Nos empezamos a ir, nos pasamos algunos minutitos, ¿eh? Pasaron 5 minutitos de las 12 de la noche, pero ningún viernes antes de irnos nos va a dejar manija. Freites te regala un reggae. El año es 1994, el segundo disco de Las Pelotas, que se llama Máscaras de Sal, se llamaba Máscaras de Sal. Esto es Tucán. Tucán, Tucán, Tucán. Tucán. Tucán. Si vos querés sentirte todo Lindemann, deberás estudiar. Y ahora que recién empezaste a fumar, todo un reguero serás, pero en tu lugar no hay calle de tierra. Como un tucán, can, can, te echaste a volar. Como un tucán, can, can, no quisiste entrar. Como un tucán, can, can, te echaste a volar. Te echaste a volar como un tucán. Si vos querés venir conmigo a Santa Clara de Morris, no te vas a agrandar como si fuera Chuck Norris. Por eso ven, entra, tampoco con la mirada muy baja. En San Damián no está ni tu papá ni tu mamá. No estás en tu casa. Como un tucán, can, can, te echaste a volar. Como un tucán, can, can, no quisiste entrar. Como un tucán, can, can, te echaste a volar. Te echaste a volar como un tucán. El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela, pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Así es. Nos hemos pasado un rato, pero ha valido la pena realmente. Vamos con los datos duros para el final. ¡Miau! Sergio Freites en la puesta en el aire. Muchas gracias por todo. Bruno Dolbeco con la coordinación en la producción. Muchas gracias también. Sentado a mi izquierda, Fauco Acuña. Sentado a mi derecha, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos a estar encontrándonos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche. Tenés un casamiento, ¿no? El próximo viernes. La semana que viene, sábado. ¿Venís? Domingo. Vengo. Estamos hablando de ese, es el momento de cosas que no le importan a nadie. Sí. Pero vengo. Lo importante es que venís. Vengo con dos polémicos, Nina Simone y Nat King Cole. Se la bancan.